Entrevista UG. Mañana miércoles 14 de octubre tendrá lugar la sesión número 4 del Seminario Permanente de Violencia de Género en los Espacios Universitarios, dentro del gran seminario que son las reflexiones universitarias desde el género y los feminismos. Y mañana en particular se abordará el tema homo, trans y lesbofobia en los espacios universitarios. Hoy, para invitarnos a participar en esta sesión, nos acompaña vía telefónica la doctora Norma Mogrovejo. Ella pues ha accedido a platicarnos, a invitarnos a esta charla, en la que estará acompañada por la doctora Erika López Sánchez y Madeleine Molina Taylor. Muchísimas gracias, Norma, por estar con nosotros en Radio Universidad de Guanajuato. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus oyentes de Radio Universidad de Guanajuato. Inicialmente te preguntaría, ¿qué es la homo, trans y lesbofobia? Mira, para hacer primero un contexto de la homofobia, y en particular dentro de las universidades, hay que tener en cuenta pues que vivimos en un país con más de 60.000 personas desaparecidas reconocidas oficialmente, ¿no? Y donde los jóvenes están expuestos a diversas formas de violencia, principalmente por el crimen organizado y criminalizados por el Estado. Y esta violencia pues se minimiza, ¿no? El reconocimiento de violencia y su atención por parte de sujetos homosexuales, lesbianas, bisexuales y personas trans, a los que denominaré disidencia sexual, es muy compleja, al grado de que ni siquiera es reconocida su existencia. Pues homofobia tradicionalmente se ha definido como una actitud negativa que se describe como un temor fuerte e irracional hacia los homosexuales, acompañado de reacciones y actitudes negativas hacia ese grupo de personas. Sin embargo, ese temor está sustentado en discursos morales, religiosos y hasta médicos que alertan respecto a la transgresión pues a la norma, ¿no? Entonces se les ha denominado sujetos anormales, inmorales, pecadores. En ese sentido, es una construcción histórica y cultural, y no de un aspecto irracional, ¿no? Producto únicamente de la subjetividad. Entonces, esa supuesta irracionalidad pues es culturalmente construida y también racionalmente elaborada, ¿no? Entonces, para algunos autores, la homofobia ya no se define como una fobia, sino como una hostilidad dirigida hacia las personas que son heterosexuales. Para algunos autores es mejor hablar de prejuicio sexual, pero pues el concepto homofobia está ya inscrita en algunos preceptos legislativos, como la Ley Federal contra la Discriminación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, algún concepto pues amplio de homofobia se define como el rechazo a las personas o los actos que no siguen el modelo heterosexual hegemónico, o que en su actuar cotidiano revelan actitudes sexuales o genéricas diferentes a las establecidas para lo masculino y lo femenino desde los marcos normativos de género, a partir de prácticas que pueden ir desde el desdén, pasando por la injuria, hasta actos de agresión que pueden llevar al asesinato. Para las Naciones Unidas y UNESCO en particular, el concepto de bullying homofóbico es más adecuado para ellos, ¿no? Y bullying es el comportamiento negativo, repetitivo e intencional de una o más personas dirigido contra una persona que tiene dificultad de defenderse. También este concepto pues es conflictivo para algunos autores, porque la violencia entre pares se ha transformado en un acontecimiento escolar más publicitado por los medios de comunicación, y esto queda como un problema exclusivamente de los alumnos, ¿no? Cuando en realidad pues implica un problema mucho más complejo que tiene una relación directamente con el ámbito social, ¿no? Y también porque se refiere a actos reiterados. No toda la violencia homofóbica dentro de las universidades tiene esa dinámica. No por eso deja de ser absolutamente contundente, ¿no? Bullying es un anglicismo que ya es muy habitual en el castellano y refiere a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada a lo largo del tiempo. El bullying homofóbico es un tipo específico de violencia común en el contexto escolar que se dirige hacia personas por su orientación sexual y/o identidad de género, percibida o real. Pues, acoso escolar homofóbico o bullying homofóbico refiere a comportamientos violentos por los que un alumno o alumna se expone o queda expuesto repetidamente a la exclusión, aislamiento, amenaza, insultos, agresiones por parte de sus iguales, una o varias personas que están en su entorno más próximo en una relación desigual de poder, donde los agresores usan la homofobia, el sexismo y los valores asociados al heterosexismo. La víctima será descalificada y deshumanizada y en general no podrá salir por sí sola de esa situación en la que se incluye tanto a jóvenes homosexuales, lesbianas, transexuales, pero también a cualquier persona que sea percibida o representada fuera de los patrones de género más normativos. El bullying homofóbico y el bullying en general, ¿no?, tiene expresiones que reúnen agresiones físicas y verbales, intimidación, amenazas, exclusión. Es frecuente, incurren en forma repetida y persistente. Hay un desequilibrio de poder, hay una relación desigual, aunque sea entre pares, entre la persona agresora y quien es agredida. Hay una intención deliberada de ocasionar un daño físico, emocional o social y pues tiene efectos muy graves en la educación. Todas las formas de bullying causan ausentismo escolar, llevan a los estudiantes agraviados a evitar el territorio amenazante, que en ese caso es la escuela o el insulto. El bullying homofóbico en los centros educativos afecta el bienestar y la salud de los estudiantes, hace del espacio escolar un entorno inseguro, afecta el desempeño académico e impulsa la deserción escolar, menoscabando el derecho a la educación y otros muchos derechos, como son el derecho a la vida y la libre expresión. Hay otros conceptos como crimen de odio, ¿no?, que es una ofensa criminal cometida contra una persona, motivada completamente o en parte por los prejuicios de quien la comete contra la raza, la religión, la discapacidad, la orientación sexual, el origen étnico, nacionalidad, entre otros. Y se entiende como crimen de odio por homofobia el hecho de violentar a una persona por su preferencia sexual o su identidad o expresión de género. Algunos activistas en algunos países prefieren este concepto y en el caso de las lesbianas, por ejemplo, en Chile, ellas utilizan crimen por lesbo odio. Y bueno, pues los efectos de la homofobia o del bullying en las universidades son muy graves, más graves de las que podemos imaginar. Las y los universitarios han aprendido a tolerar, a no confrontar, aunque se trate de agresiones que dejan huella en la conciencia y se inscriben en la memoria y en el cuerpo. La perciben como una violencia que no tiene posibilidades de acción, ni en lo personal ni en lo institucional. Para muchos de ellos, pasar inadvertidos es una forma de evitar ser agredidos, aunque la injuria de cualquier modo está presente y agrede al que la recibe. Entonces, ellos usan el closet estratégico, ellos y ellas, ¿no?, que es un resguardo, a pesar de llevar una vida abiertamente lesbo, homo, trans o bi, no pueden comportarse como lo hacen los heterosexuales en el mismo contexto. Generalmente, durante su formación universitaria, inician una vida erótica afectiva. Por ello, es un momento en que, por un lado, desean expresar de manera abierta su afectividad, pero por otro, sienten temor respecto a la homofobia en su entorno. Evitan mostrar su orientación sexual en sitios donde perciben una mayor exposición a actos de homofobia. Y bueno, pues en realidad el tema ha sido poco estudiado, aunque algunas instancias sí lo han tratado. En el caso de la UNESCO, por ejemplo, y Naciones Unidas, tienen varios documentos al respecto y algunas propuestas de intervención para los ámbitos escolares, para hacer talleres, formas de políticas de prevención, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Pues no sé si quieres que hablemos un poquito de los efectos que causa el bullying en las universidades o en los espacios educativos. Sí, sobre todo saber ya, digamos, en la práctica, cómo todo esto que pasa, pues, desde la formación en la educación básica y la formación familiar, cómo pasa ya al ámbito universitario, porque pareciera que en un nivel de educación superior pudiera no darse, por ejemplo, este bullying que se da en las escuelas, ¿no? Pero no sabemos porque no está lo suficientemente estudiado. ¿Qué tanto pasa este fenómeno social? ¿Qué tanto pasa ya a las universidades como tal? Mira, tenemos una primera encuesta nacional sobre bullying homofóbico que se realizó en mayo del 2012, donde fueron 1.273 estudiantes encuestados. Y esta encuesta se hizo en todos los niveles educativos, pero más del 50% de los encuestados fueron universitarios. Entonces, los datos son muy interesantes, porque estas personas encuestadas, el 67% dijo haber sido víctima de bullying, y de estos que fueron, digamos, pues, afectados por el bullying, el 74% fueron homosexuales, el 50% fueron lesbianas y el 66% fueron personas trans. ¿En qué forma se manifiesta el bullying? Las formas de expresión del bullying, mira, el 92% dijo haber recibido insultos o burlas, el 32% golpes, el 57% discriminación, el 77% señalamiento y exhibición, el 19% amenazas y extorsión. Como efectos, podríamos decir, según esta encuesta, el 30% causa deserción escolar, el 24% bajo rendimiento escolar, el 39% aversión a la escuela, el 29% pérdida de amistades, el 51% depresión, el 25% pensamientos suicidas, el 11% cambio de escuela. Y pues también preguntan en esta encuesta si las autoridades sabían o no sabían o cómo reaccionaron los profesores y las autoridades escolares frente a estos casos de bullying. Castigaban a los agresores 3%, llamaban la atención a los agresores 11%, no se percataban del bullying 24%, nada. Les parecía algo normal 48%, nada. Eran cómplices 11%. Y el apoyo familiar para combatir el bullying también es muy indicativo, porque el 85% de las familias no sabían que esto estaba sucediendo. Sabían y hablaron con las autoridades 6%. Sabían y no hicieron nada 7%. Vemos pues que las estadísticas en torno a los efectos del bullying son bastante alarmantes. Por ejemplo, ¿qué se hizo para sobrellevar la experiencia de la violencia? Aceptar la orientación, 42%. Salir del closet, 27%. Tomar represalias personales, 4%. Cambiar de escuela, 7%. Recurrir a instancias legales, 2%. Nada, 8%. Entonces, no hay una costumbre por parte de los universitarios de denunciar este tipo de acoso, de maltratos. Lo más común, pues, es el clóset estratégico, ¿no? El silencio y aparentar que nada pasa. Y pues hay una complicidad muy grande de parte de profesores, estudiantes, autoridades y la sociedad en su conjunto de este tipo de violencia. Entonces, a pesar de que hay reglamentaciones y leyes, normatividad que censuran o que castigan o que plantean la necesidad de la prevención, pues las leyes no han tenido efecto y las instituciones universitarias no han asumido en sus manos este gran problema. Porque todo se asume desde la tolerancia, ¿no? Y no desde el conocimiento. Y bueno, yo te comentaba antes que a veces ni siquiera socialmente se entiende perfectamente la diferencia entre sexo y género. Y entonces si partimos de que no hay ni siquiera un conocimiento en torno al tema, pues ya hablar de otras formas que se salgan de la heterosexualidad, pues es no aceptar que hay más posibilidades. ¿Por qué camino se debería seguir cuando en el fondo están las creencias? Efectivamente, hay un alto nivel de desinformación respecto a la sexualidad, el género, la orientación sexual, la identidad de género, lo cual pues refuerza los mitos, los prejuicios y las ideas erróneas en torno pues a estos conceptos y situaciones, ¿no? Y esto también abona a actitudes negativas y de resistencia frente a la diversidad del alumnado y del profesorado, y que pues esto influye en las formas de homofobia, lesbofobia, transfobia y sexismo, ¿no? Entonces podemos decir también que persiste una doble moral que genera ambivalencias en torno a la sexualidad y que mira, la universidad es el espacio pues de la educación y el conocimiento se supone que tendría que ser el espacio justamente de erradicar pues falsos conceptos, mitos y prejuicios, pero sin embargo, frente a estos temas, poco se ha hecho, ¿no? Entonces hay una necesidad de promover una valoración positiva frente a las diversidades de expresión, tanto del deseo como de las identidades. De promover convivencias pacíficas basadas en el respeto a los derechos humanos, informar y sensibilizar acerca de los problemas de la lesbo, homo, trans, bifobia escolar desde una perspectiva de los derechos humanos. Hay una necesidad de pues, hacer acciones tendientes a conocer el estado que guarda cada una de estas instituciones educativas con respecto a la lesbo, homotransfobia y bifobia escolar, ¿no? Tomando en cuenta que este tipo de violencia siempre está rodeada de la clandestinidad, que las víctimas rara vez lo denuncian y que los testigos suelen ocultar que lo son. En ocasiones la comunidad toma como normal las consecuencias y que para estas personas no son tan negativas, ¿no? Eso en general. Pues de esto y de, en general, homo, trans y lesbofobia se estará hablando mañana en la sesión 4 del Seminario Permanente de Violencia de Género en los Espacios Universitarios. Y yo te quiero agradecer mucho, Norma Mogrovejo, por haber estado hoy en Radio Universidad de Guanajuato, que realmente con esto que nos dices, realmente nos invita a escucharlas mañana en directo a partir de las 10 de la mañana a través de la página de Facebook del Campus Guanajuato o de Ciudad UG, y ahí podemos, si participamos en la sesión en vivo, hacerte más preguntas. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes y les invitamos a que nos acompañen el día de mañana a analizar y desmenuzar este gran problema que tiene la universidad. Muchas gracias.